Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos llamados para vivir como luces. Voy a leer del libro de Mateo capítulo 5 versículo número 14. El texto dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estamos hablando esta semana en nuestros videos de lecciones de la Biblia sobre la importancia de lo que debe hacer la comunidad eclesiástica, lo que la Biblia llama iglesia, en el proceso de educación, que es retornar a las personas, a todos nosotros, a la imagen de Dios. Una parte de ese proceso se llama el testimonio, lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. El plan de Dios con el pueblo de Israel, cuando era el pueblo enviado a predicar, era hacerlos tan sumamente atractivos que todos los pueblos pudieran mirar hacia ellos y tuvieran el referente y les preguntaran ¿cuál es el éxito de la vida de ustedes? Y ellos podrían decir, es el Dios creador que tenemos, es lo que hace para reeducarnos, ven y te mostramos al Mesías aquí en Israel. Bueno, la Biblia dice que nunca lo hicieron. Ezequías fue curado, su milagro se supo en muchas partes, y cuando vinieron a preguntar por el asunto, Ezequías no pudo hablar del amor de Dios, sino les mostró sus riquezas. Lo mismo los fariseos, lo mismo mucha gente, hasta que Dios tuvo que llamar a la iglesia en el Nuevo Testamento. Aquí está muy claro, ustedes son la luz, pero ya había dicho el Señor, yo soy la luz, quiere decir que yo voy a Cristo para que me dé su luz. ¿Qué hago entonces? Testimonio. Si uno se encuentra con Cristo, definitivamente la vida a uno le cambia. Los rencores, los fracasos, el odio, el mal genio entran en un proceso de control. O puedo olvidarlos o puedo manejarlos en el nombre de Jesús. Pero no puede seguir uno siendo el mismo patán, el mismo grosero, pretendiendo ahora predicar a Cristo. Oiga, yo no soy feliz como cristiano, pero le voy a decir a los otros, en Cristo puede ser feliz. Yo no amo a mi esposo, yo no puedo tener un matrimonio estable y voy a decirle a los demás que Cristo sí puede ayudarles en su matrimonio. Lo que hoy estoy diciendo es sencillo. Dejemos que Cristo cambie nuestra vida. Dejemos que Él nos haga luz. ¿Con qué fin? Bueno, usted lee Mateo 5:16 cuando dice que cuando alumbremos así, glorificarán a Dios, glorificarán al Padre. ¿Por qué? Porque encontrarán que sí vale la pena seguir a Jesús. Cuando uno lee Mateo 6:22 y dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿qué está diciendo Cristo? Oye, ojo con lo que ven, ojo con lo que beben. Yo necesito mirar a Cristo para que Él sea mi luz. Tome hoy una decisión. Sí, es cierto, es real. Tenemos que dar testimonio de nuestra vida cristiana, ser ejemplo, aún en mis debilidades, para ayudar a otros a llegar a Jesús. Entonces, los estaremos guiando en el verdadero proceso de la educación. Yo soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.